música, bueno, el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.